si me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si no sé qué es a mí, a quién quieres, y no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor. Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. ¿Qué razón sin consumo?